Bien. Primero, ¿tu nombre? Mi nombre es Chico Violinda y pertenezco al área de hogar de ancianos. Somos auxiliares de geriatría. Estoy por mis compañeros auxiliares, como tanto también por los enfermeros, porque en nuestro sector el auxiliar hace el mismo trabajo que el enfermero, como les explicábamos al intendente. Y nuestro trabajo es muy sacrificado porque estamos trabajando con personas que están en cama, personas con obesidad y que bueno, que sinceramente necesitamos que nos paguen como corresponde, porque nosotros dejamos nuestra salud ahí adentro, como le explicábamos, tenemos los chicos jóvenes que están hoy en el hogar. Saben perfectamente el esfuerzo grandísimo que se hace para trabajar con las personas adultas, mayores, ya mucho más allá con sus patologías, ¿no? Pero bueno, de pedirle que seamos reconocidos y, con un sueldo digno, como ya que nosotros brindamos nuestro trabajo, requiere de mucho esfuerzo. Entonces, lo más justo, lo que estamos pidiendo es el aumento del sueldo, porque lo que ganamos es una miseria. ¿Cuánto está ganando hoy en día un auxiliar? Y un auxiliar, como te vuelvo a decir, nosotros hacemos todo lo mismo el trabajo como el enfermero, solamente no hacemos medicación, pero después trabajamos a la par del enfermero. Y el sueldo nuestro no llega ni a los 400, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer de 5 horas extra para poder llegar a los 500. Así que vos te imaginas lo que es. No es nada. A lo que está hoy la canasta básica es imposible, ya no se aguanta más. La primera vez que el hogar de ancianos se une para salir a la lucha, porque realmente sentimos que tocamos fondo. ¿Cuál fue, cómo siguió esa reunión con el intendente interino? ¿Cuál fue la respuesta de él? ¿Qué es lo que pudieron dialogar? Bueno, él dice que va a hacer un ofrecimiento que seguramente no nos va a gustar, pero que va a poner lo mejor de él y que de lo que ellos ofrezcan depende la decisión de lo que quieran los compañeros. Si se sigue el paro o volvemos a trabajar. Todos, desde ya que todos queremos volver a trabajar a nuestros lugares, si bien todos amamos lo que hacemos, nuestro trabajo, pero como se lo dijimos, queremos un sueldo digno. Nos merecemos por ser parte de salud. ¿Cuál sería esa propuesta superadora de la que hablan que ustedes puedan agarrar y decir, sí, esto sería un inicio importante para empezar a, bueno, decir, levantamos el paro? Y por ahora lo que se pidió es que no sea el básico, que por ahora sea en las jornadas de lo que estamos ganando, porque vos imagínate una jornada hospitalaria que tengamos de 5.160, no es justo. Pero bueno, ya te digo, hay que esperar hasta las 2 de la tarde a ver qué es lo que ellos nos van a brindar y de ahí se tomará una decisión. ¿Qué destacás de la jornada de hoy? Porque vimos, bueno, mucha unión. Y yo creo que la unión hace la fuerza, para eso estamos acá todos, que queremos una respuesta favorable, y ojalá así sea, porque no está bueno estar acá para la gente que muchas veces se siente molesta, pero no sabe la realidad que realmente está pasando salud. Eso es el tema. Y como te dije, bueno, esperemos que sea favorable. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes por apoyarnos. No, de nada. Te tomo bien el nombre, si no.